Bueno, vamos a leer un chinventejo de un libro de Silvia Schuher que se llama Cuentos cortos, medianos y flacos, de Ediciones Coligüe. Y se llama Consejo para un conejo. Frente al espejo, el conejo Alejo se vio muy viejo. Flor de complejo se agarró el viejo conejo Alejo. Aquí va un consejo para los conejos que en los espejos se vean viejos. Lo que aconseja la moraleja son menos quejas y una coneja. Una señorita muy aseñorada se baja del colectivo y no paga nada. ¿Qué es? Adivinadora divina, adivina, adivinador. Una señorita muy aseñorada se baja del colectivo y no paga nada. ¿Qué es? Me han dicho que un chinvento no es un cuento ni un chimento, ni siquiera un gran invento. ¡Qué desencanto! Tampoco un canto. Y es que el chinvento que yo les cuento cuando lo invento no es otra cosa que lo que siento. Lola Mento. Virou

Amiguitos y amiguitas de Mariposas en el Aire, les quiero contar una receta que me sale muy bien con mi sobrinita y con mis dos hijas y que se llama galletas de avena, banana y chocolate. Así de largo es el título y así de corta es la receta. Tenés que tener unas dos o tres bananas, de esas que se ponen un poquito maduras cuando ya no te dan ganas de comerlas, y hacer un buen puré de esas bananas. Una vez que tenés esas bananas todas pisaditas con un puré, agregas en el mismo bowl una taza de avena y lo mezclas, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Por último, una vez que armaste la masa, le colocas unos chips de chocolate que conseguís en cualquier mercadito, con que compres, no sé, 100 gramos, te alcanza pero re bien. Y luego las mezclas y con la mano, acá viene la mejor parte, haces esas como pelotitas de chocolate, avena y banana y las aplastas. Así de fácil. Al principio se te van a pegajosear un poco en las manos, te va a quedar todo pegajoso, pero después de a poquito le vas a ir enganchando la mano y si no te ayudas con una cucharita y las vas poniendo aplastadas las pelotitas en una asadera con un poco de manteca. Luego va al horno, apenitas al horno, porque la avena mucha cocción no necesita y la banana y el chocolate tampoco. Cuando las sacás, las dejás enfriar y que endurezcan. ¿No sabes qué ricas que son? Son deliciosas y súper fáciles de hacer con banana, avena y chocolate. Lá vem o Fê, Fê, Fê, Fê, e vem tocando o violão, e como toca o violão, blão, blão, blão, o violão. Bana, bana, bana, bão, lá vem a Júlia, furu, fufulha, e vem tocando o cachixi. E como toca o cachixi, ti, ti, ti. O cachixi, blão, blão, blão, violão. Bana, bana, bana, bão, lá vem o Dani, para o Fafari, e vem tocando o bandolão. E como toca o bandolão, blém, blém, blém, o bandolão. Ti, ti, ti, o cachixi, blão, blão, blão, o violão. Bana, bana, bana, bão, lá vem Marina, tira e pequena, e vem tocando o seu pouquinho. E como toca o seu pouquinho, o seu coquinho, blém, blém, blém, o bandolão, ti, ti, ti, o cachixi, blam, blam, blam, o violão. Blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, lá vem Estevão, Estevão, e vem tocando o tamborzinho, e como toca o tamborzinho, tum, tum, tum, o tamborzinho, co, co, co, o coquinho, blém, blém, blém, o bandolão, ti, ti, ti, o cachixi, blam, blam, blam, o violão. Bana, bana, bana, bana, blam, blam, blam, blam. Libre. Piedra libre para el pájaro carpintero, que está escondido en el ropero. Salga, salga, que por la puerta entornada veo su pico y su boina colorada. Piedra libre para el elefante, que está sentado en el tercer estante. Salga, veo su trompa y la punta de su oreja, entre los libros una tapa vieja. Y piedra libre para el gato, que se ha metido adentro del zapato. Salga, que entre la suela y los cordones se asoman sus tremendos bigotones. Salgan, chicos, salgan de una vez,

Ai, ai, Jimmy, que saudade que eu sinto da florzinha do jardim. Essa coisa do seu jardim. Ai, ai, Jimmy, essa coisa do seu jardim. Ai, ai, Jimmy, que saudade que eu sinto da florzinha do jardim. Ai, ai, ai. Ai, ai, Jimmy. Hoy escuchamos al grupo Tri. Este grupo brasilero surgió en 2008 cuando tres personas que tenían tres cosas en común se encontraron: la amistad, la identificación musical y la fascinación por el universo infantil los une como banda, con un repertorio propio y de la música popular brasilera. Su propuesta, divertida y creativa, atrapa a los niños, niñas y a sus familias. En sus shows presentan instrumentos cotidianos como cucharas, tubos, pandeiros, y también utilizan la percusión corporal. Los temas que hoy sonaron en la radio son Lavem, Tambores, Florzinha do meu jardim y Viro, Vira, Virou. Esperamos que los hayan disfrutado. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.